acerca Navidad, Navidad, Navidad. Hagan su pedido, que el tiempo se nos va, se nos va, se nos va. Y me la prestas, ¿sí? Hola amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada martes. Como cada martes, cada que hay programa, insisto, porque ya es como la... Bueno, ya esta vez sí nos disciplinamos. ¿Y sabes por qué nos disciplinamos más, René? ¿Por qué? Porque después de los desfiguros que hicimos las semanas anteriores, ahora sí se nos apareció San Diego, Juan Diego Sinayate, ¿no? Sí. Pues no ves que aquí está la señora productora, la seño productora. Claro, sí, Sur Sex and Roll Radio esta noche. Se viste de manteles largos porque tenemos la visita de la seño productora. Seño productora, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Estoy con todo gusto aquí. Sí, la seño ya es locutora, ahora es productora. Porque hoy está de locutora con nosotros. Ay, favor que me hace usted. Y bueno, hoy es martes 15 de diciembre, ya todo apesta a Nochebuenas, a Navidad. Pero a cervezas, ¿eh? No a flores. Sí, también. A cervezas Nochebuenas. A las poncetianas y a las cervezas de Nochebuenas. Ay, poncetianas, se ve que tienes tu granjita en Caralibro. Bueno, no sé si sea de Caralibro, es que hay un tipo que no la reviso. Sí, hablando de esas cosas. Se te van a morir tus plantitas, hombre, ¿qué pasó? Fui previsor y... Y plantaste pura marihuana, ¿no? No planté nada. Eso estuvo mejor. Y bueno, gracias, aquí tenemos al buen Su, que parece que de hace años que no nos escuchaba. Y dice que el MSN ya no pensó que ya no pululaba. Carnal, ¿dónde te has metido? Sí, más bien el rollo es que a lo mejor tú no te conectabas, pero nosotros siempre hemos estado aquí muy disponibles. A veces los lunes, a veces los martes. Lo que pasa es que el Su tiene una vida muy cotorre, muy dispersa. Entonces, pues... Que se agarre un horario fijo es difícil, pero gracias por estarnos escuchando, carnal. Sí, qué chidín. Y pues esperamos a los demás que hagan lo mismo. ¿Y qué te parece si nos que los esperamos en un martes 15 de diciembre? Nos vamos a rock and roll. Sí, martes 15 de diciembre, muy felices con el aguinaldo en la mano. Exacto. Ya, pues vamos a rock and roll. Y la quincena, mi reina. La quincena. No, el mes completo. Bueno, sí, es cierto. Y bueno, a ver, ¿con qué podemos empezar? A empezar, yo tengo ganas de escuchar... ¿Sabes? Tengo una canción que les debíamos, ¿te acuerdas esa del 5? Ah, sí, qué difícil es hacer el amor en un 5000. Pero como ya tenemos aguinaldo, pues no tenemos que recurrir a eso. Pues ya podemos financiar. Claro, claro. ¿Te acuerdas cuando teníamos un 5000 y no cabíamos? Claro, por supuesto. Yo creo que a mucha gente le va a traer bonitos recuerdos. Así es. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Ay, mira, se lo sabe. Sí, escucha. Bye. Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Para sospechar que se haya convertido en nuestra fan, que se haya convertido en nuestra fan. Somos los Peter Sellers, los Peter Sellers, arrasando siempre los guateques. El rollo que llevamos no es convencional y que nadie se atreviva a hacer nada igual. Los Peter Sellers, los Peter Sellers, y nuestro rollo es el rock, el paso doble, el soul, la música disco, el anticha siete no. El paso doble, el soul, la música disco, el anticha siete no. Flores de seguidores por toda la población y el fanatismo ya es a escala nacional. Pero no vendemos discos de contradicción, no entienden de la misa a la mitad, no entienden de la misa a la mitad. Somos los Peter Sellers, los Peter Sellers, arrasando siempre los guateques. El rollo que llevamos no es convencional y que nadie se ha atrevido a hacer nada igual. Los Peter Sellers, los Peter Sellers, y nuestro rollo es el rock, el paso doble, el soul, la música disco, el anticha siete no. El paso doble, el soul, la música disco, el anticha siete no. El paso doble, el soul, la música disco, el anticha siete no. Oye, voy a... Tengo la boca más seca que las zapatillas de Abraham. Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy-paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, no solo con ustedes después de rola, sino también en internet. Ya saben que el señor Slim nos prohíbe por ciertos momentos transmitir algo. El señor Slim se empeña en boicotearnos, pero no nos dejaremos. De hecho, todavía no estamos al aire completo. Ya estamos al aire completamente, ahora sí. Porque se tarda un poquito también en conectar el servidor y todo, pero ya estamos aquí de vuelta. Gracias por su paciencia de quedarse ahí. Y escuchamos a... Déjenme decirles a quién escuchamos. A los Inhumanos con Qué Difícil Es Hacer el Amor, con un 5000. Y después a los Peter Sellers. No, en un 5000. Con un 5000 se ha de ser complicadísimo y dolorosísimo, sí, ¿no? Me imagino. Y aparte es muy sucio. Los Peter Sellers somos los Peter Sellers. Qué buena canción, ¿no? Bueno, esa es una gran banda. A mí me gusta. Ya sabes que a los Peter Sellers les encanta agarrar rolas conocidas y ponerle su propia letra. Sí, sí. Estos muchachos. Y queremos salir mandando saludos al DJ Julius. Si hay alguien escuchándonos. Sí, está aquí el DJ Julius. Está el buen Hotch. Hotch, saludotes. Ya te vemos el sábado, carnal. Sí, y también el buen Su, que haría más detalles sobre qué va a pasar el sábado. ¿Qué va a pasar el sábado? Sí, el sábado es una gran ocasión. Es el tercer aniversario del programa. Y como todos los años, se hará el especial de fin de año. Exacto. La cosa es que este año va a ser un magno evento en el Ex Galerón. Bueno, siempre es un magno evento. Lo que pasa es que ahora todo el mundo está invitado. Sí, sí, sí, a ver si no nos dan portazo ahí. Pero bueno, ahí lo manejaremos. Entonces sí, este evento va a ser en Zarco número 32. Ay, perdón, ya estoy vista. En el Ex Galerón. Y va a haber tacos de canasta, va a haber chelas, va a haber karaoke y va a haber lo que ustedes lleven, básicamente, porque pues nosotros somos un colectivo de cooperación voluntaria. Así es. Entonces el evento va a ser más VIP, contando con toda la presencia de todos, con toda la banda, por supuesto, y pues conocidos y anexos y colados, ¿por qué no? Y lo que sería muy emocionante es entrar en contacto con pues con ustedes que nos escuchan, ¿no? Que tienen la paciencia de andar descargando el programa y de andarnos persiguiendo nuestros múltiples horarios, de ahí medio bipolares. Que no, no usen bipolar, por Dios. Bueno, es que la señora productora ya empieza con los tecnicismos. Uno no puede evitarlo, tú comprenderás que hay deformaciones profesionales en esta vida. Ah, sí, porque nuestra señora productora es productora de ahora sí que productora de noche, pero psicóloga de día. Así René. Es, entonces cumple una doble función, nos va a ayudar a contar notas como por ejemplo la siguiente. Esta es muy buena para una psicóloga, les intenta atracar, le convencen para que no lo haga y le invita. Pues esa nota es pura psicología, ¿no? Estos son unos, una pareja de sexagenarios que iba a su casa. De sexagenarios. Sesentones, una pareja que tiene más de 120 años entre los dos, pues como los de Botellita de Jerez. Saludos. Encontraron en el portal de su casa a un muchachito muy desesperado por dinero. Los quiso asaltar. Ellos, con la labia más poderosa que cualquier golpe y correr, le convencieron de no hacerlo. Y lo vieron tan desangelado que dijeron: a ver, muchacho, usted le hace falta un café. O sea que hasta como ladrón era chafa, ¿no? Bueno, es que sabes que a mí me ha tocado, a mí me tocó precisamente que me asaltara un chico. Ajá. Que de un verdad. Un asalto chido. No chido, pero un chavito como de 14 años. Y pues el vato me dice: no grites. Y yo: ¡ah! ¿No? O sea. Y el tipo se puso nervioso, se veía que no tenía mucha experiencia y se veía también que no tenía como la psicología para ser ladrón, ¿no? Pues es que lo que pasa es que no nada más hay gente desesperada monetariamente, también afectivamente. Y eso que llegues a asaltar a alguien y de repente te salgan con esta jugada de vamos a platicar, vamos a tomárnoslo tranquilo, pues yo creo que también ayuda, ¿no? ¿Será? Pues yo creo que sí, porque de verdad en tiempos de crisis no nada más es esto de me falta el dinero, sino también me falta con quién platicar, así con quién desahogarme, con quién... Deme un abrazo, lo mato. Pues sí. La productora que tiene mucha razón. En Japón ha subido el índice de asaltos por parte de sexagenarios, o sea, los sexagenarios que roban en las tiendas, porque me llama la atención. Una señora comentó que no había hablado con nadie hasta que el policía fue y le dijo: señora, deje de robarse las cosas, por favor. Ah, sí, como una manera de llamar. Pero estamos de acuerdo en que Japón es otro país. Bueno, ¿dónde fue este asalto, me dices? En España, esto, ¿no? Esto fue en España, un lugar primer mundo, muy civilizado, ya saben. Arreglan todos. Ay, bueno, golpes. En España son lo que quieras menos civilizados, Perdóname. Es tono irónico, porque primer mundo, son siempre muy civilizados, arreglan todos sin los golpes, ya no declaran guerras. No, pero nada. Los españoles como que son también un primer mundo medio deslucido, ¿no? Los españoles son asperosones. La verdad sí, es que no son... Ay, como que a veces uno piensa que ni son europeos, caray. Sí, es una cosa muy extraña. Ellos mismos se dicen como que el culo de Europa. De hecho, sí, hay una canción de Joaquín, ¿no?, Sabina que lo dice, que el culo de Europa o algo así. Y nos vamos ahora desde España hasta las lejanas tierras de Inglaterra, donde uno de estos estudios que les gusta mucho a los ingleses sobre leyendas urbanas o cosas raras en la sociedad. Ustedes saben lo que es una leyenda urbana. Claro, pero bueno, pero podrías explicárnoslo para nuestros radioescuchas que quizá no tienen. Son aquellos cuentos de viejitas o de viejitos o de papás que le dicen a los niños que, por ejemplo, no voy a hacer a discos porque inyectan sida, o hay una Coca-Cola con dedos humanos, o en la salchicha con el dedo pulgar también, era un clásico, ¿Ah, sí? Ese tipo de leyendas urbanas, o pues hay de todo tipo, de que te encuentras comida, o de que no hagas ciertas cosas porque te pasa un ritual, de que no vayas solo al monte, porque hay un loco que asesina gente, cosas así. Pero resulta ser que, según una encuesta, o más bien un estudio realizado en más de 200 estudiantes, se dice que cuando aquella leyenda urbana es así como que es universal, que no vayas a la disco porque te drogan, te meten una pastilla que es para caballos, no sé si les ha llegado para vaca, correo, ¿no? Y que los deja inconscientes, noqueados y no recuerdan al otro día nada, y al final, órale, pues hasta violados salieron. Papa loquelito para el taco. Exacto, pero resulta ser que, o sea, nadie le ha pasado realmente eso, salvo de la clásica intoxicación normal, de que dices: ay, noche loca, noche de copas, ¿no? Pero así como que sea a propósito y por un extraño. Pues sí, pero es una de las leyendas urbanas más socorridas, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuelita me decía eso: nunca aceptes un refresco abierto porque te ponen no sé qué. Exacto. Y va cambiando un poquito de contexto dependiendo de tu edad. Cuando eres niño, si en el parque te ofrecen un Boeing, no lo tomes. Si en la prepa y en la kermés o así te ofrecen refresco de alguien que no conoces, no lo tomes. Y en el antro, fíjate que te llevan la botella a la mesa o que toma pura chelita porque... Sí. Bueno, en el antro porque son unos hijos de su mal dormir y le echan hielo, más bien éter al hielo. Bueno, pero eso sí sucede, eso sucede. Sí sucede, por eso. Y te lo puedo decir porque yo lo viví. ¿Éter en el hielo? Sí, porque yo le había comentado a René que por el Unitec de Atizapán hay un bar en el que la promoción es que llegas a las 2 y la chela cuesta 6 pesos, a las 3 cuesta 7. Y así va subiendo hasta que se detienen 12. Y ahí ya el resto de la noche cuesta 12. Uh-huh. Pero va, a las 2 tú ya estás hasta las manitas, ¿no? Así, el venado, ya. Ya cantas lo que perdiste, sea. sí. Y nosotros pensábamos que era la cosa de que por el precio bebías mucho. Pero yo un día estaba tomando antibiótico y no podía tomar. Entonces yo estaba sobre y estaba viendo cuánto tomaban mis amigos. Y amigos que yo conozco que toman y que aguantan, yo los vi tomarse 2 cervezas. Saludos, Inge. El sábado. Yo los vi tomarse 2 cervezas y estar igualmente hasta atrás, ¿no? Y entonces yo sí estoy muy segura de que en ese lugar las chelas estaban completamente adulteradas, ¿no? Híjole, qué peligroso. Por eso hay cierta... Mucha gente tiene la costumbre en los bares de terminarse su bebida en su mesa, en la barra, en lo que sea, y voltear el vaso para que no les vuelvan a servir nada y no sepan, ¿sí?, que les... Sí, hay gente que tiene... Hay como ciertos códigos y comportamientos. Entre que son códigos, entre que son precauciones, entre que uno nunca sabe... Hacen eso también. Los teléfonos en estudio están sonando. Sí. Y no solo por teléfono nos pueden comunicar con nosotros, también pueden hacerlo al clásico correo de siempre, que es sursexradio@gmail.com, o se pueden hacer fans en Facebook, ahí en la página de radio.fabricamitos.com, o síganos en Twitter con sursexradio. Sí, yo ya estoy tentada a armar una campaña como la del señor Oscar de León y hacer una rola surfera de sígueme. Sígueme en Twitter porque... Sígueme que yo te surfeo. Sí, surféame que yo te surfeo. Una cosa, porque sí. Nuestro Twitter como que nomás no, entonces pues demuéstranos que ahí está la bandita detrás. Fonema, yo ya te había hablado del fenómeno del Twitter. El Twitter, yo personalmente no tengo una BlackBerry o uno de estos aparatos tecnológicos tan bonitos. O sea, René sí lo actualiza. Voy de acuerdo. Eso es a lo que voy. O sea, uno lo puede actualizar en su computadora. Pero yo creo que es mucho más funcional y uno va a seguir mucho más a un montón de gente si tiene un aparatito. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un dispositivo colocador de que se venden exclusivamente para Twitter. Es como si llevaras un teléfono celular que tiene su mini teclado y todo, y de hecho solo sirve para Twitter, no puedes hacer llamadas, no puedes enviar mensajes. Locura. ¿Sí? Y tiene una tarifa súper plana, cuesta creo que $80 y ya. Pues no, sí. Pagas nada más. Pero nada más si tienes un adminículo de estos, puedes tuitear a gusto, más, ¿no? Para que te, o sea, stalkear más a gusto y puedes tuitear más a gusto. Claro, uno que tiene una computadora de escritorio de esas viejitas así con un monitor caguama, pues no puede andar. Imagínense una con su computadora de escritorio tratando de seguir en Twitter. No se puede. No, uno pues no puede tuitear así. Internet, no, pero bueno, ya olviden que lo mencioné, pero de todas maneras vean el video de Oscar de León de su salsa de Twitter, está sabroso. Así es, ahí lo pueden checar, ahorita lo vamos a poner en la página de fans. Deberíamos bajarlo y abrir pista con ese el día de la fiesta, ¿no? Puede ser. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll? Ah, ya tiré la ceniza. Sí, me parece perfecto. Ahorita te ayudo con la ceniza, no te preocupes. Mm-hmm. Señora productora, habla de los de Intendencia, ¿no? Ya está aquí. Pero antes... Que se diga algo de usted. Antes nos vamos a rock and roll y pues, ¿cómo de qué tienen ganas? ¿Surf, rockabilly? Yo tengo ganas de un rock clásico, ¿no? Una cosa así más... Un rock clásico, claro, ¿por qué no ponemos a Los Lobos haciendo un cover de una canción de Disney ahora que está de moda? Oye, ¿sabes que tú dijiste que íbamos a programar Los Zafiros y no me cumpliste, René Venturoso? Claro que los vamos a programar después de esta rola. Ah, está bien, perfecto. Entonces ya resolvimos el problema. Okay. Esto es Sursex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Ay. Donde cumplimos las necesidades primigenias de mí cuando hago berrinche. ¿Qué es lo mismo? El revés. Yeah. That's what's bothering me. I wanna be a man, come and go right into town and be just like the other men. I'm tired of mucking around, so. Ooh. come true. Give me the secret, man, come. Just prove me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. So, ooh, I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you too. You see it's true. And ain't like me. Escuchando Surf, Sex and Roll. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Zafiros con Sabes Bien y antes a los Lobos con I Wanna Be Like You o Yo Quiero Ser Como Tú, como se conoce en México. Y pues aquí estamos en Sur Sex and Roll, todavía. Que dicen que es una canción del Libro de la Selva, yo no la ubico. Sí, es el Rey Louis cuando le canta a Mowgli, que le dice yo quiero ser hombre como tú. Y es verdad, sí, cierto, fíjate, es. Mira, dominas el repertorio de Disney, ¿eh? Me te vas gusta a condenar mucho. Según nuestro querido Josué Girón. Es que me gusta llevar la contraria siempre a José Girón. Sí, ¿verdad? Es mi hobby favorito. Y para seguirle llevando la contraria, vamos a pasar a una nota que a él le hubiera gustado, pero desde el otro punto de vista, porque a nosotros no nos gusta desde nuestro propio punto de vista. Una asociación universitaria cristiana pide al Supremo de Estados Unidos que reconozca su derecho a discriminar a gays y lesbianas. Por supuesto, porque discriminar es un derecho, ¿no? Un derecho casi humano. Exacto, casi humano, lo dijiste muy bien. Lo que pasa es que los pobres no los dejan no permitirle la entrada a gays y lesbianas, ¿no? Guácala, ¿cómo claro, va a ser? O sea, ¿quién defiende mi derecho a ver feo a quien yo quiera? Exactamente. ¿Por qué nadie piensa en mí? ¿Por qué nadie piensa en los panistas, no? Nadie piensa en las personas que se riegan. A ver, aquí... Ay, todos nos quedamos callados, ¿qué estás haciendo? Ay, no sé. No, es que yo estoy aquí leyendo los mensajitos de la gente, pero este es un mensajito que se van a enterar el sábado, una sorpresa. Tenemos una persona que nos va a ayudar con el repertorio musical. Uy, sí, vamos a tener un invitado, ya empiezan los invitados especiales y ya tenemos... Todos son invitados especiales. Confirmado, no, pero que participarán en el showcito, ¿no? Claro, claro. Y estoy aprovechando que hicimos el corte de los saludos, pues saludos a mi príncipe azul azulito que me sigue escuchando. Ya, saludos. Y... Y bueno, seguimos con esto. Sí, seguimos a la nota, ¿no? Tan horrible, caray. ¿Cómo es mi derecho a discriminar? Y ya saben dónde, o sea, ¿dónde más? En Estados Unidos. Y exactamente, en el Hastings College of Law. Pero o sea, en California, ¿no? Es como, y además en un colegio de leyes. Ya lo sabes, no, pues hay que poner el ejemplo. No, René Venturoso, así qué futuro nos espera, caray. Pero en realidad no nos hagamos tontos. Lo que sucede es que ahí se está queriendo hacer explícito un derecho a hacer algo que en realidad todo mundo hace y que todo mundo encuentra justificaciones legales, claro. No, pero todo mundo termina encontrando una legislación que permita sus malos actos. Siempre, bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí ellos se basan en que según la Biblia no debe ser gay y lesbiana, está mal y haces llorar al niño Dios y cosas así. Entonces, pues no puedes entrar a la asociación cristiana que es la que estamos hablando. Bueno, es que, híjole, hay tantos vericuetos en estos asuntos de las leyes, la discriminación. No, y como lo hicieron todo muy formalmente, pues están esperando nada más el veredicto. O sea, y hacia una preferencia sexual, ¿no? Porque pues, es una preferencia como cualquier otra. Van a limitar también a los sadomasoquistas, digo yo, a los boyeristas. No, o a mí, que no me gusta que me quiten los calcetines, va a decir, ay, ¿por qué? No, o sea, si Dios, sí, así nos trajo al mundo sin calcetines. No, la cosa también es que es una asociación que nomás quiere como... hacer en rajatabla una ley federal lo que ya tiene como ley local. Claro. O sea, si quieres entrar a mi club de Toby, pues tienes que seguir mis reglas. Porque por una parte, bueno, son muy sus reglas, pero qué mal, señores, muy mal. Pero imagínate, resulta que ahora ir en contra de las Sagradas Escrituras viola la primera enmienda. Imagínate el argumento, ya ahí todo es... Porque es la libertad de expresión, la primera enmienda, no me acuerdo bien cómo va o qué, todos los vericuetos que dice, pero es libertad de expresión, en pocas palabras. Pero imagino, dicen que atenta contra la libertad religiosa. O sea, si para mi religión está mal que tú seas gay, mi libertad religiosa me permite patearte. O sea, aquí la otra cosa también llega, ¿por qué hacer de una ley religiosa una ley civil? Una ley civil. Bueno, eso es que no está nada es que bien. También estamos hablando de Estados Unidos y en Estados Unidos está muy difuminado, sí, claro. Está muy grisecito esto de dónde acaba el Estado y... Pero sobre todo en Estados Unidos, ¿dónde acaba el Estado y dónde empieza la religión? Sí, porque las monedas dicen que tienen... Exactamente, exacto, in God we exacto. Trust, entonces pues ahí sí, para mí está así como lo que... Lo cual me recuerda una anécdota navideña de película bien hollywoodense. Estamos perdiendo la señal, no. En la que se estaban peleando por la existencia o no de Santa Claus. Ajá. Entonces el juez, viendo el billete que dice in God we trust, dice, si el gobierno de Estados Unidos puede creer en Dios... Yo creo en Santa Claus. Ah, sí, claro, es el milagro de la calle 64. Ah, bueno, es esa película. Pero la versión moderna, ¿no? No sé. Con Matilda. ¿Esa color? La verdad no sé. Porque hay dos versiones de esa película, una clásica en blanco y negro de la época de Jimmy Stewart. Ah, bueno, pues esa era mejor. Color la película. Sí, no. Sí, es el milagro de la calle 64. Ok. Pues aunque no tenemos internet, vamos a seguir hablando. Porque así de profesionales somos. Y ahora nos vamos hasta España, otra vez España, ya saben, España, Estados Unidos, Inglaterra, casi no salimos de ese círculo. Y Australia, casi no salimos de ese cuarteto. Uy, sí, pero como que nos vamos lejos, lejos, lejos. hablamos uno de otro. No, pero es que este es el noticiero de lo absurdo, ¿no, René? Exacto. Entonces, las cosas absurdas no pasan aquí, pasan siempre en otro lugar. No, por supuesto. Bueno, que ahorita tenemos algunas notas locales para variar. ¿Ah, sí? Sí, pero eso aún después. Pero ahora nos vamos a trasladar hasta España, donde el músico jazzista, bueno, él mismo se hace llamar jazzista, según un espectador, Larry Hoch, un espectador lo denunció porque el músico de jazz no toca jazz. O bueno, eso dice el demandante, ¿no? Eso dice el demandante. Lo que pasa es que... Pero además esto también, tiene... ¿Qué es la música? ¿Qué es el jazz? ¿Qué nos quiso decir el autor? No, lo que sucede es que este músico toca jazz y tiene un repertorio muy experimental. Muy, sí, ¿no? Según esto. En realidad el jazz ya tiene tantas subdivisiones que el jazz ya no es lo que era originalmente cuando empieza en los, ¿qué será? ¿50? Has cambiado jazz, antes eras chévere. Uh-huh. Y entonces, pues, eso ya pensó el espectador. Hay demasiadas divisiones, ¿no? El Latin jazz, el jazz contemporáneo, el Dixieland, o sea, muchos estilos. Entonces seguramente el estilo que tocaba este cuate no respondía al concepto de jazz estrecho de la mente de este cuate, pero además resulta que lo tenía contraindicado, René, que psicológicamente la música que tocaba la música este individuo, moderna, este, o sea, malviviente, él calificaba como música moderna o música modernista, música contemporánea, lo que según él pensó que tocaba el músico Lars Orch. Y dice que él tenía contraindicado psicológicamente escuchar este tipo de música del infierno, dirían otra vez el multicitado Yo Soy Girón, ¿no? Así es. Bueno, y pues, también hay que ponerse a pensar qué entiende este sujeto por música contemporánea. También es muy amplio, según claro, lo poco que entiendo. Música contemporánea es cualquier cosa, ¿no? Porque es música moderna. No. O sea, la música contemporánea... Es que mira, si hay un tipo de jazz... que es contemporáneo, ¿no? Es como... contemporáneo es una palabra que se puede utilizar para designar la música de adulto estilos. Contemporáneo, yo cuando me dicen eso, yo siempre pienso en Radio Joya o en esa que tienen un como delfín. Eso me suena a música de adulto contemporáneo o música contemporánea. No, la música contemporánea es la que tiene la influencia de las técnicas como más de avanzada, ¿no? De cualquier estilo. O sea, por ejemplo, ahorita está de moda que si cantas, tienes que cantar orgánicamente y que como te lo indiquen tus no sé qué, y que no vayas con la técnica y que bla, bla, bla. Pero también, ¿cómo puedes decir hasta aquí es contemporáneo y hasta aquí no? Esa es una pregunta interesante. Bueno, yo siempre me la hago, cada día al despertar, me lo pregunto. Dices, a lo que hace, este año es contemporáneo, el año pasado ya no lo va a hacer, bueno, el próximo año ya no lo va a hacer porque deja de ser pues contemporáneo. Pues es como la pregunta de siempre de qué es arte y qué es literatura y quién lo dice, ¿no? Pero pues yo creo que sí hay dos, tres vacas sagradas que dicen, bueno, ahora la técnica es esto. Y entonces cuando ellos lo delimitan, se considera que eso es lo que está en la onda, y los que lo hacen pues se pueden llamar contemporáneos, y los que no pues ya se quedaron atrás y ya están en otra onda, ¿no? Así es. Y bueno, en lo que seguimos aquí debatiendo ricamente lo que es música y no lo que es jazz, nos vamos con una canción sorpresa para todos ustedes. Va a ser también sorpresa para el auditorio aquí presente. ¡Oh, yeah, baby! Yo tengo miedo. Yo sé. Yo estoy emocionada. Vamos. Todos tienen miedo, pero ahí aventuroso. Vamos. Porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la red de la fábrica de mitos. Donde ponemos a rodar nuestras vidas. ¡No! ¡No vayan a hacer eso, por Dios santo! Que es lo no, mismo no, que al no, revés. ¡No, que al revés! ¡Me ganó! Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba viva. Viva para siempre, de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y creí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi vida. Y a rotar, y a rotar, y a rotar, y a rotar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Yo quiero salir, sí. Yo quiero vivir. Yo quiero. triste pudo ver la luz. Si se me aliviano el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida. Chao, hasta mañana. Sanana, sana, sanana, sana, sanana, sana, sanana, sana, sanana, sana, sanana, sana, sanana, sana, sanana. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se me aliviano el peso de tu cruz, nadie viene a nadie, yo te tengo aún dentro de mi alma. Siento que me amas. Chao, hasta mañana. Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones y rumbangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. We'll be right back. sangre al caminar. Es el rock del asesino serial. Es el rock del asesino serial. Que ha aterrorizado a toda la ciudad. Que ha aterrorizado a toda la ciudad. Que ha aterrorizado a toda. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Claro, tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a Los Pardos con el rock del asesino serial y antes a Nora de la Cruz e Israel Marín con A Rodar Mi Vida. ¿Quién es esa Nora de la Cruz? No sé, sale de la academia, ¿no? Yo creo que sí, por ahí lo he escuchado, vagamente creo recordar su voz. Sí, ¿verdad? Es como... Pero es misterioso, porque la verdad es que no sé dónde salió. Qué malditos son ambos dos, inclusive al unísono, ¿eh? Eso no se hace, René Venturoso, de verdad es una jugada sucia robarte los archivos de mi computadora para poner mis maquetas de juguete. Yo no me robé nada, a mí me lo pasaron. Ay, fue un bonito detalle. Exacto. Y además, vamos a seguir con las notas. Ahora tenemos las notas. Como Sur Sex and Roll es muy diverso, pues tenemos notas de todo tipo. Y también apoyamos al padre Vincent Capreta, de 47 años, que no lo dejan ser. Sí, ¿por qué nadie piensa en los sacerdotes, eh? Así es, sacerdote se transforma en drag queen por la noche. El ciudadano estadounidense, donde más, Vincent Capraleta, de 47 años, mejor conocido en el ámbito religioso como el padre Anthony, sorprendió al mundo entero cuando hace unos meses declara que además de servir en la iglesia, al mismo tiempo daba vida por las noches a Big Mama, una drag queen con gran reconocimiento musical en su comunidad. Yeah. O sea que es toda una estrella, el sacerdote es un rockstar de noche. ¿Te acuerdas del hermano Fratello, del Fratello Metallo? Ah, sí, claro, del que canta metal, ¿no? Ajá, del cura italiano que canta metal, pues ahora puede echarse un dueto con Big Mama. Sí, que a lo mejor no está tan de acuerdo con la filosofía de Big Mama, pero pues que no, pues podría ser ¿cómo se llama? Fratello Metallo and Friends, como Pavarotti, y ajá, hacer un concierto a beneficencia de algo. Del Vaticano, ¿no? O algo. ¿Por qué así? Del Vaticano, de algo. Para pintar esos muros que ya tienen muchos años con ese graffiti tan feo. Ay, pobre Miguel Ángel. Y bueno, solo sé, dice el sacerdote, solo sé que hay un sacerdote travesti en el mundo y soy yo. Ay, qué... Qué vanidad, ¿no? Sí, qué vanidad. Yo lo dudo, sencillito. Yo lo dudo. Dese una vuelta por acá por México, seguramente va a encontrar más. Hay algo. Puede hacer hasta su propio grupo musical, eso, padre. Un cuarteto, un coro completo. Oye, qué bonito. ¿No? Claro. No importa quién eres, cómo te ves o qué haces, Dios nunca nos cerrará sus puertas, declaró Vincent, quien se dijo sorprendido ante la aceptación con la que aún cuenta entre los feligreses de la parroquia de Community of Charity of Columbus. Yo creo que son palabras sabias, ¿no? Porque uno puede tener muchas facetas en su vida y no puede... Y más si es esquizofrénico, ¿no? Es una personalidad múltiple. Eso ya es más allá, ¿no? Claro. Pero bueno, uno puede compartir su arte en otro ámbito y compartir también su fe, ¿por qué no? A mí me parece muy bonito. Oye, mira, un saludo muy fuerte al genio maligno que nos está, ajá, escuchando. Y él sí conoce a Fratello Metallo, dice que es un viejito que hace screamo. Así es. Mira, qué sabio eres, genio man. Yo sabía que ese apodo te quedaba en la medida y que tú sabes más de lo que quieres reconocer. Pero y también queremos mandarle saludos a Camilo. Que siempre está al pendiente para corregirnos o para mandarnos notas. Exacto. Un abrazote. También Carito, que le gusta debatir con nosotros en silencio, porque casi no habla, pero ella nos escucha mucho. Ajá, y debate en silencio. Vamos, o sea, ahorita se queda callada y nos ve con ojos de desaprobación. Algo así, no todo el tiempo, pero Carito, aquí está, le mandamos un saludo. Saludos, Carito. Dice ella agregando, dice, es la música de tu generación, lo que estamos la hablando de la música contemporánea. Es la música de tu generación, por eso es convencional, ¿no? Y le pregunto, sí, pero ¿en dónde acaba la convención? En donde se ven más claras las diferencias generacionales. Por supuesto. Era precisamente lo que yo estaba intentando decirte, que alguien o un montón de personas imponen una cierta convención que es válida o un estilo que es válido durante un tiempo y que se considera contemporáneo durante ese momento histórico particular, ¿no? Y que cuando alguien hace algo que se parece al pasado, pues no está en la onda, y cuando alguien implementa algo nuevo, pues puede generar una nueva corriente o no sé, ¿no? Claro, así pasa. Así es la vida. Mira, sucede. Mira nada más quién acaba de iniciar sesión, don Porfirio Díaz. ¿Ah, ya, sí? Ya va a ser aniversario de su desgracia, señor. Ah, mire. Saludos, don Porfirio Díaz. Ok, y ahora nos vamos hasta Bolivia, una noticia latinoamericana, porque de esas que hacían falta. Y me acuerdo de otra noticia, precisamente en Latinoamérica, de un muchacho que se amputó la mano, no es cierto, se amputó el pene para evitar masturbarse, porque hacía llorar al niño Jesús. Entonces. O como el que se cortó hace poco el pene en rodajas porque no lo dejaron casarse en Egipto, ¿te acuerdas? Ah, también, ese es otro muchacho. Pero este joven no fue tan extremo, no se cortó el pene, solo los testículos, porque quería serle fiel eternamente a su esposa. Y luego... ¿La esposa no los iba a usar o qué? Luis pues, Alfonso Sánchez, un campesino de la vereda de Bajo Taracuá, del municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. El hombre permanece en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga. Eso suena como a nombre ficticio, pero sí se llama así. Después de que hace 2 días extrajo sus testículos para, según él, no serle infiel a su esposa, con la que convive desde hace más de 20 años. Pues ya que los tiene, ya que se los cercenó, ya que los ha separado de su ser, los puede usar ahora con fines artesanales, ¿no? Claro. Los puede subastar en eBay. Ya sabes que ahí puede hacer subastan llaveros, cualquier cosa. ¿No? Si subastan este semen de unicornio, ¿por qué no los...? O le puede escribir a su esposa en un hotel, en el otro amo, se los regala en su próximo aniversario. Cosas tan bonitas. Hay cosas muy... Pero también aquí yo como que estoy encontrando una subhistoria muy interesante en todo esto. ¿No los habrá cortado por culpa? Porque la culpa mueve muchas cosas, René Venturoso. Ay, pero como muchas cortarte los... Tú dime, René, ¿sí? No, o sea, yo especulo, pregunto. Además hay otra pregunta interesante. ¿De veras cortarse los testículos va a impedir a un hombre ser infiel? Yo... Teóricamente, bajas tu nivel de testosterona y ya no tienes tanto deseo carnal ni sexual. Pues sí, pero no somos humanos. Digo, sí, pero es que la verdad sí te vuelves eunuco, no creas que no, castraban a los sí, a los cuidadores de los harems gratuitamente. Claro, en eso tienes toda la razón. Baja tu apetito pero sexual, pero bueno, en una relación de pareja pues pudiera haber algo más de seso, no lo sé. Comunicación. No sería gay de closet del señor y dijo, ay, me los voy a cortar para ya no usarlos. Y digo, pues al final ya ni les daba uso. Era un donador de esperma, pero dijo, de toda una vez toda la fábrica. Bueno, y yo me pregunto, ¿qué va a pasar el día que su señora esposa quiera tener un hijo? Bueno, hace 20 años, yo no sé, no especifica nada la nota. Y... Te digo, es la gay de closet y puso el pretexto y dijo, no, pues ahora nomás puedo de este modo. Aquí la nota no especifica si la pareja tiene hijo o algo. Pero, por ejemplo, el campesino aseguró que hizo su propia interpretación del capítulo 18 en sus versículos 8 y 9 del Evangelio de San Mateo, que en la Biblia dice textualmente, por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o pies en el fuego eterno. Entonces dijo, pues hay dos, ¿qué me sobran? ¿Qué no necesito para trabajar? No dice que le sobran, sino que ya le estaban provocando muchos problemas, ¿no? Exactamente, no iba a poder entrar al reino de los cielos, mejor que entrara sin cojones a con ellos. Así es. Mira, pues... Entonces iba a estar San Pedro, a ver, a los que no tienen cojones, por esta puerta que es VIP, por favor. Uno nunca sabe, es que uno hace tantas cosas extrañas por la religión, porque esta es una cosa muy extraña, a mí me podrán decir lo que sea, pero son cosas... verdaderamente raras. Recuerden que en la India y en ciertas partes de África está la ablación, del clítoris femenino. Y es una cosa muy dolorosa, muy espantosa. Sí, ya dije, el clítoris femenino, pues... pues ay, ¿cómo te explico? Pero es algo... Ay, Dios, qué... No, pues, qué dolor, qué pena. Y aparte lo hizo sin anestesia. ¡Qué cojones! ¡Ya no los tiene! Sí, los perdió y yo digo, ¿cómo? Tenía muchos. Sí, ¿cómo le hizo? Tenía cuando tantos se los que hasta cortando, cuando los tiene fuera le siguen haciendo efecto, dice. Está la influencia sí, que hay sobre mí de ellos. Pero es lo que digo, a lo mejor ya... si cuando estaba haciéndose esa operación, ¿no le habrá faltado el valor ya sin cojones? Pues ya los tenía fuera, dice, pues ya. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ya, oye, ¿por qué últimamente está tan de moda eso de los cojones fuera, eh? A mí me da miedo que se vuelva una moda y que después los humanos evolucionemos y que digan, como ya no usaban los cojones, pues ya los hombres ya no van a, ya van a venir van a sin prescindir. Cojones o ya van a ser desechables. Desechables puede ser, pero yo sigo pensando en el tema de la reproducción. ¿Cómo carambas nos vamos a reproducir si ellos no tienen con qué? Es complicado. Pues... Es como evolución, es como extinción humana. Ya en todas sus vertientes, ¿no? Uh-huh. es una extinción humana voluntaria. Dice, pues, si no nos reproducimos, pues no vamos a hacer más y los recursos tienen que rendir más, cosas así, ¿no? Pero ¿qué les parece si dejamos esos temas truculentos para después regresar a ellos después de corte y nos vamos a rock and roll? Me parece excelente. Yo me introduje en la carpeta que nos dejó el buen Coyote Lagañas de todas las rolas que traía y saqué dos rolitas klezmer que se las vamos a recetar porque son muy buenas. La primera es Leningrad con Sevis Luna y después Los Gatos con Pop and Roll. En esto que sigue siendo Son of Sex and Roll Radio, por la radio de la fábrica de mitos, donde no nos cortamos los cojones porque los tenemos bien puestos, que es lo mismo que al revés. Yo no tengo cojones, ¿eh? Я работаю на складе, ты в буфете на раздаче. Познакомились с тобою в доме отдыха на даче. На небесах ты и луна, я знаю точно, что одна из них сегодня светит лишь для нас с тобой. Дворик на небесах ты и луна, я знаю точно, что одна из них сегодня светит лишь для нас с тобой. Я расскажу вам случай из моей жизни. Погуляли по лесочку, подарил тебе цветочки, а потом в траву упали, целоваться в губы стали. На небе звезды и луна, я знаю, что одна из них сегодня светит лишь для нас с тобой. Твоих на небе звезды и луна, я знаю, я знаю точно, что одна из них сегодня светит лишь для нас с тобой. Двоих на небе звезды и луна, я знаю точно, что одна из них сегодня светит лишь для нас с тобой. Подошла к концу путевка, я пакую чемодан, и никто мне не ответит, где же наш с тобой роман? На небе звезды и луна, я знаю точно, что одна из них сегодня светит лишь для нас с тобой. Твоих на небе звезды и луна, я знаю точно, что одна из них сегодня светит лишь для нас с тобой. Ай, Мария, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien buena. Permiso de buenas tardes. Llegando al baile te encontré, y tu mirada me atrapó, se me acelera el corazón, pensar el tiempo junto a ti, dame tu mano y sígueme. siente el ritmo y muévete. Porque esto es fácil de aprender. Solo déjate llamar, amorcito. Anda, nena, ven a mí. Muy pegadito, juntos ya. Nena, vamos a gozar. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Estamos de vuelta, escuchamos a Los Gatos con Pop and Roll y antes a Leningrad con Sebet y Luna. No sé bien cómo se pronuncia, pero ahí está. En esto que sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Sí, en la canción esa que dijimos que nos pueden estar mentando la madre y nosotros no nos damos cuenta porque pues no entendemos básicamente nada de lo que dice. No, no pero sabemos tiene si es ucraniano, ¿no? Checo, pero es muy bailable, así como cuando la gente cuando vino Goran Bregovic y pues también empezó a cantar sus canciones en serbo. Y... sí, de narcotraficantes europeos, orientales. O canciones alabando armas como los que... ahí está sonando mi celular, espérame. Sigan ustedes con su programa. Ok, ahora vamos a la nota de 10 columnas, o más bien de la medianoche, y vamos a hablar de un tema, pues... muy relacionado con el anterior, porque está cerca, son vecinos, o sea, los cojones y el pene pues se llevan muy bien. Sí, sí, pero extraordinariamente bien. Pero vamos a aprovechar para mandar un saludo. No, no es cierto. Saludos a todos. Es que la nota es los penes, los 5 penes más extraños del reino animal. Sorprendente, sorprendente. Por eso iba a mandar unos saludos, pero es que dejé la lista en la otra computadora. Ah, ok. Pues empecemos con un animal africano al que muy común, todos lo conocemos. Exacto. Gris, trompudo, en todos los sentidos. Orejón. Gris y trompudo, ¿no será Díaz Ordaz? No, ¿verdad? No, estamos hablando del elefante. Y tiene una garra prensil de, pues, de 5 pies, casi, casi. Ay, qué cosas. Por pene. Sí, estábamos diciendo fuera del aire que debe ser muy útil ese pene, ¿no? Así de, mi amor, pásame los cigarros y el otro... y ya los agarra. Exacto, también con la si misma el elefante maquinaria. Dice, ay, como que aquí está desviado, estoy en un desnivel y la fruta está de este lado, no importa. Ay, yo dije, es que René estaba haciendo unas poses un poco sensualosas y yo dije, ay, se ve que sí se acuerda de una experiencia vívida. Entonces el elefante usa, ¿qué usa? Su pene. No se anda con tonteras de estarse volteando o agachando, no. El pene le sirve perfectamente. También. Yo creo que ese pene sí ha de tener como muchas funciones prácticas, aplicaciones y cosas maravillosas, pero sí ha de imponer ya cara a cara y frente a frente. Pues yo creo que sí. Como que uno dice, ay no manito, mejor no nos llevemos tan pesado. Oye. Ya sabes, llega el muchacho. Si es que el pene es totalmente útil, no solo sirve para reproducción. Ya ven, muchachos, no que los de ustedes, nada más para... No... Ya saben, ¿no? O si se los tenemos que explicar, están en no, un problema. No, tantito porque no les sirve entonces más que para ir al baño. Hay gente que todavía piensa eso, pero no. Ahora tenemos al siguiente. Cursos aquí con el señor René Venturoso, que está haciendo gala de una expertura maravillosa. Ahora aquí tenemos al siguiente espécimen, que tiene un pene fabuloso, por así decirlo. Es el argonauta con su pene pues, quitapón, se podría decir. Ajá. Y este muchachito, un caracol marino, pues no se anda con tonteras. Él tiene muchos asuntos importantes que atender y a la hora del sexo, pues también es un asunto, pues, que él dice... ¡Ahí te lo dejo, vieja! Evolucioné de tal forma que lo que puedo, yo puedo estar haciendo otra cosa y teniendo sexo al mismo tiempo. Eso estaría padre que... No, estaría... No, yo sí lo voy a decir, porque yo creo que sí estaría padre, la verdad. Así de, mi vida y te lo dejo, a mí me parecería muy... Ay, yo me estoy remitiendo a mis 5 meses en Australia, mamacita. Imagínate, si no estaría muy padre. Oye, yo también estuve 5 meses en Australia, ¿qué pasó? No, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. ¿Verdad que no? De hecho, esto conmocionó a la comunidad científica porque pensaban que era un gusano parásito que de repente se desprendía del pobrecito caracol. Pero no, el caracol desarrolló un pene con todo y aleta. O sea, ni siquiera tiene que estar cerca de la mujer, de uno del espécimen femenino, sino que puede pasar cerca y ella le chifla y él, órale, ahí te va. Pues por eso digo que útil, qué amoroso, imagínate. Qué considerado, ¿no? Oye. Pero el problema es cuando te están haciendo de chivito los tamales, y entonces imagínate, de mi amor, ¿qué hubo? Ay, es que lo dejen en otro pantalón, ¿no? Eso sí puede estar. Abre problemas, con los hombres olvidadizos, sobre todo, ¿no? Imagínate que anden perdiendo el pene ahí en el metro. No, ay, no. Me callo, o me lo robaron ya como está el índice de delincuencia en México. No, es un asalto mercado negro, es un mercado negro tal cual. Uh-huh. Ay, perdón. Oye, ¿ya cuántas cosas nos imaginamos, Manacen? Así que... Ya estamos más allá, sí, del bien y del mal. Yo digo, sí, que sí. Ahora tenemos al gusano plano, que es un gusano marino. Estos animales marinos, ¿cómo se divierten? ¿Qué técnicas han desarrollado? Para... Se ve que Diosito los premió. Exacto. Y es pues, que tienen, bueno, que ingeniárselas, ¿no? De alguna manera, si están en un ambiente tan claro, grande. Así es. Otro punto curioso sobre este animalito es que es hermafrodita. O sea, tienen pene y vagina al mismo tiempo. Ajá. Y pues, este... Como Lady Gaga. Y lo usan... Ándale, una cosa así. Y lo usan para dos cosas, tanto para pelear como para reproducción. No, a ver, paren las prensas. Dice don Porfirio Díaz que a él le ha pasado. Señor don Porfirio Díaz, dígame por favor qué es lo que le pasó, porque me mata la curiosidad y lo voy a ver el sábado en la fiesta, así que mejor no me ande dando ideas. ¿Qué le pasó, señor don Porfirio Díaz? Ok, mientras nos cuenta la historia, podemos a detallar un poquito. Pues usan sus penes como espadas porque son rígidos, no son el pene flácido o carnoso que tienen las otras especies, sino es una... Es como, está hecho como de calcio, se puede decir. El pene de los... De los gusanos aplanados. Entonces lo usan para atacar a sus enemigos o otros gusanos y se enfrascan en algo que podríamos llamar una pelea con premio. Ahora sí que sí juegan a los una espadazos, pelea, ¿no? Con final feliz. Ahora sí que... Ahí, aquí sí se ponen a jugar a los espadas. Exacto. Para que veas. Y ponen la foto de James Bond, ¿eh? ¿Por qué? Ah, porque están hablando sobre... De un arma que James Bond usas. Imagínate esa, exacto, foto que tiene James Bond con su revólver a la altura de la 100. Imagínate que tuviera ahí su arma letal. No, pues que flexible. Sería otro, deberíamos producir esa película pornográfica, seríamos ricos. Las aventuras eróticas de James Bond. Claro, con su pene marino. Y ahora vamos a la siguiente criatura marina, ¿ya ven? Otra criatura marina que se cuela en la lista y son los percebes. Los percebes que, pues bueno, no tienen una vida muy cotorra. Oye, no hacen nada. Paremos las prensas otra vez. Porque don Porfirio Díaz dice que lo que le pasó es que lo del pene perdido en el metro. ¿Ah, sí? Ay, ¿cómo? ¿A él cómo se le perdió? ¿Se le perdió? A ver, denos más información. Lo bolsearon. O no esté con sus... ¿Se le perdió o encontró uno? Sí, encontró uno. Usted asaltó, se perdió el suyo. ¿Cómo estuvo la cosa, don Porfirio Díaz? Porque... me mata la curiosidad, y usted es poeta, usted sí lo necesita, ¿no? Para la inspiración y esas cosas, ¿no? Claro, yo claro. Digo que sí. Y bueno, estábamos con los percebes que se la pasan en una vida muy cotorra. Siempre y cuando te, no sé, nazcas en la cubierta de un barco o en una ballena, pues viajas gratis alrededor del mundo, no tienes que hacer nada, la comida llega a tu boca. Como los presidentes, ¿no? Exacto, algo así. Pero aparte de todo, la evolución, o Dios, o se pusieron de acuerdo entre los dos, no sé qué habrá pasado ahí. Entre Darwin y Dios. Exacto, le ofrecieron una técnica porque pues los percebes no se pueden mover, están fijos. Y no sabes si tu vecino de al lado es percebe o perceba, entonces pues hay un problema aquí, ¿no? Entonces, pues tiene un pene proporcionalmente largo, es como si el ser humano tuviera un pene de 10 metros. Híjole, otro inconveniente, ¿no? Más que nosotros estamos hablando. Lo podrías usar como corbata, enredártelo dos veces como cinturón. Sí, se ahorraría bastante. Sí, pero a la hora cuchicuchesca, yo sí me echo para atrás. Yo, no, yo la verdad es que sí. Y bueno, ¿por qué de esto? Pues ya lo dijimos, los percebes no tienen mucho espacio de moverse, llevan una vida muy cotorra. Entonces dicen, pues, ¿qué otra forma de divertirse? Ay, pues agitarlo por todos lados, a ver, claro, a ver a quién le cae, a ver quién lo quiere. Oigan, miren, aquí ya dos radioescuchas, que es mi Príncipe Azul. Príncipe Azul, otro beso. Es como que fue muy desafortunado el momento porque estamos hablando de penes, pero pues tú sabes que eres mi Príncipe Azul y que donde hay amor no importa el sexo. Pero bueno, mi Príncipe Azul y el Genio Maligno nos están pidiendo que a ver cuántos sinónimos conocemos de pene. No es necesario ahorita. Los podemos elucubrar. Los podemos elucubrar en el bloque y ya los... Sí, ¿verdad? Pues mejor vamos a rock and roll en lo que hacemos nuestra lista sinonímica. Exacto, y también les vamos a regresar con el primer lugar. Claro, ay, sí, ¿no? Por favor, porque es la de ocho. En primer lugar, y no es un animal marino. Me quedo. Pero sí acuático. Me dejó sin palabras, ¿no? Vaya. No es James Bond. Es acuático y no es marino. Es Calderón, porque se le vive en el agua, ¿no? No, tampoco. ¿No? Pero ¿tampoco? Vámonos a rock and roll para dejarlos con la. Con la duda, con la expectativa. Para crear suspenso dramático. Eso quiere decir, para crear el suspenso dramático. Y para mayor suspenso dramático, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de surf? Vamos a poner, ya que estamos con eso de animales marinos, vamos a poner Pierre Pleasure de los Tornadoes. Oye, a ver, mira, servicio a la comunidad dice que sí, que él perdió su pene. Perdió su pene en el metro y dice que si lo ven, que tiene una peca en el lado derecho del glande. Repito, una peca en el lado derecho del glande, que es un servicio a la comunidad que anda buscando su pene, don Porfirio Díaz. Perfecto. Devuélvanselo, si por favor, si lo tienen. Si lo localizan, manden un correo con la foto para ver si es ese, porque no nos manden cualquier porquería, por favor. Y aquí estamos al pendiente de que aparezca el pene de este señor. De don Porfirio Díaz, ni más ni menos. Sí, pues sí. Está bien, muy bien. Y ahora sí nos vamos a rock and roll, porque esto sigue siendo... Surf, Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que andamos muy... escatológicos, fálicos. Sexosos. Fálicos. Que es lo mismo. Que al revés. sweet love. Look out, baby. I'm a wolf man. Yeah, I'm a wolf man, baby. And if you see me on the prowl, you may prowl. Yeah, man. I chase little birds and I sting the bees. Oh, baby, don't you scream when I hold you tight. 'Cause I'm gonna eat your love tonight. That's right, baby. I'm a wolf man. Woo, I'm a wolf man, baby. And if you see me on the prowl, you better watch when you hear me. Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The Tornadoes con Pure Pleasure y después a los Houstons con I the Wolfman en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Sí, y que hoy, a pesar de que entramos en un horario extraño, intempestivo, que yo venía de otro lado de la ciudad, tenemos mucho tardío, digamos. Tardío. Empezamos un horario tarde. Equívoco, ¿no? Entonces, tarde. Pues saludos a toda la bandita, saludos a Javier, que mandó unas rolas que ahorita vamos a programar, a Javier Contreras Garay, que le da mucha gracias. Pena que yo lo diga, pero eres tú, no te hagas ¿por qué carajón. Le da pena? Porque dice que me pide canciones siempre, pero dice, ay, no digas que yo fui, no sé qué. Entonces yo lo balconeo impunemente. Entonces, saludos a él, saludos a Grisel, al rebelde de la gramática, saludos al genio maligno, pues a toda la banda que nos escucha, al Balo, que también está escuchando. Pues saludos, qué chido que están aquí con nosotros. Desde siempre sus casitas, bueno, diría Plaqueta en su podcast. Siempre es bueno que nos estén escuchando. Gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, les vamos a revelar. Paren otra vez las prensas. Señor Don Porfirio Díaz, ya encontramos su pene. Lo tiene la aclamada poeta. Dice, yo leo el mensaje tal como está. El pene perdido se fue por su propia voluntad tras unas nalguitas de mulata en la estación del metro Pino Suárez. Firma la condesa sangrienta. Señor Don Porfirio Díaz, misterio resuelto. Ahí está su pene. Le paso el correo de la condesa para que usted se ponga para de acuerdo. Para que se pongan de acuerdo en las negociaciones. ¿Cómo va a quedar la negociación? Todo, claro que sí. Que la no entrega haya... de rehenes. El intercambio, ¿no? Uh-huh. Se me parece más justo. Es importante, sí. Así es. Y ahora, pues bueno, vamos a, ahora sí a develar el misterio de los misterios. ¿Cuál es el animal con el pene más asombroso del reino animal? Chan, chan, chan, chan. Saludos, negro. Dino, René Venturoso. Estamos haciendo más expectación. ¿Ustedes? Saludos, negro, pero tú no ganaste, ¿eh? Y yo, y eso que yo pasé la foto y todo, pero no. No, entro en competencia. No era para ti. No, además es muy difícil competir contra un pene que puede ser usado como navaja suiza. No, pues sí, ¿cómo negar? Está reñido, está reñido. El elefante, porque el elefante tiene una utilidad, ¿no? Claro, la de pásame los cigarros, pero con el... El del percebe es puramente diversión. El de... ¿El de James Bond? No, por eso... El de... Ah, sí, perdón. El del... El del Nautilus, el gusanito, bueno, el caracolito de mar, pues es este cotorro, ¿no? O sea, de que lo es puedes considerado, prender, es amable. El del gusano, marino, pues, es curioso el asunto. Ajá. Pero resulta ser que el pato... El pato, ¿quién lo iba a decir? Tiene una navaja suiza por pene, y dependiendo de la especie, van cambiando. Pueden tener, navajas, púas, pinzas, ganzúas, todo lo necesario para acceder a la vagina de las patas. Ustedes dirán, ¿pero por qué? O sea, ¿qué los patos son sadomasoquistas? ¿Les gusta el sexo duro y tupido? Pues no sé, se me hacen así como asaltantes, ¿no? Yo sí les iba entregando mi bolsita, ¿no? Tenga, señor pato. De hecho, los patos tienen una tradición de violar a las patas. De toda la vida. Ay, qué tradicionales ellos, ¿no? Sí, ya ves, ¿no? Y qué cuidado rico. Te pongas enfrente de sus tradiciones. Señora productora, ¿qué le pasa? Cuidado, te metes en confianza. Sí, ¿verdad? Ya entramos en calor. Oye. Es que también las patas, para evitar esto, han desarrollado vaginas con puertas prensiles, con varios túneles para confundir al enemigo. Se llevan pesado, entonces, llevan los pesado, patos, ¿verdad? Es pesado. Una competencia. Qué difícil ha de ser nacer pato. Es como una pato, carrera armamentista. Sí, las patas se defienden y los patos crean mejores armas. Bueno, yo conozco matrimonios así, ¿eh? Si no son patos. Hay que ser estratega para llegar a eso, caramba. Sí. Entonces, pues... El pato también es exitoso, porque si no, imagínate, no hubiera patos. Exacto, que es lo que yo digo. Qué difícil ha de ser nacer pato con tanto... Así dijo la filósofa, señora productora, qué difícil es. Sí, sí, sí. Así es, entonces yo creo que ahora que saben esto, los grupos, ya no va a haber que ositos de Chicago o bulldozers. No, todos tienen que ser patos, porque es el animal que más defiende a la especie masculina. Oye, pero qué chistoso que pato en algunos lugares sea sinónimo de homosexual, ¿no? Uh-huh. Como aquella cuando broma, René, todo lo contrario. Cuando te dicen, ¿cuántas plumas te faltan para ser un pájaro o pato? ¿No? Uh-huh. Que ninguna, ay, en fin. dice aquí mi príncipe azul que el cochino tiene un sacacorchos y dura 2 horas su orgasmo, y la chincha tiene un pene con espinas y penetra no solo los genitales, sino todo el exoesqueleto. ¡Ay, hasta cosquillas me dieron, mané! El problema es que eso lo sacamos de la lista porque son demasiado agresivos. Ay, como nosotros somos pacifistas, Surf, Sex and Roll es un programa pacifista. No, aparte estos penes no dejan un daño en la fémina. Y el del puerco no lo pusimos porque es el orgasmo, lo chido del puerco. No, pero dice que tiene un sacacorchos. Yo conozco a un par que también le sería útil ese, ¿no? Ya tienes todo integrado. Mira, deberían hacer un pene genéticamente transformado que tuviera la habilidad de pasarme los cigarros del elefante, que tuviera sacacorchos y que fuera quitapón. Yo con ese sería muy feliz. Es de una utilidad bárbara. Yo no me puedo imaginar algo más útil. Un estuche de monerías más práctico. Con ese hasta le podría hacer piojito al Nino. Fíjate, qué ventajas. No, imagínate todos los bichos que se le pasan del Nino. Ay, no importa, lo lavo con jabón escudo y ya, antibacterial. Con jabón escudo. Y con gelecito y ahí Bueno, ya estuvo. Mejor vamos a cambiar de nota porque esto se está saliendo de control como el rock and roll. Ahora nos vamos a otra nota. Ya saben, México, siempre damos la nota de bien México. Ya, es que... Sí, brillamos por... Ya saben, brillamos por... Aquí nuestros ausencia. Chicharrones truenan. Los chicharrones, que... y más si son de mal del puerco, ¿no? De la exacto, gripe porcina. Resulta ser que roban la réplica de un dinosaurio de aquí en México. Una réplica de un dinosaurio de cerca de 1.5 metros de altura fue robada en México del espectáculo Caminando con Dinosaurios. Y esto sucedió en la ciudad de Guadalajara. ¿Dónde más? ¿Dónde les gusta el tráfico de dinosaurios? Mira, Guadalajara es de lo que no hay, ¿eh? En serio. Es una bonita ciudad. No, pero bueno. Muy bonita ciudad donde roban dinosaurios. Si vas a Guadalajara, cuida tu dinosaurio, porque son ahí muy finas personas. Así es, lo que yo no entiendo es para qué quieren un dinosaurio de $25,000 que no pueden vender ni en partes. Pues nomás por hacer la malobra, René, ¿no? Pues uno puede hacer la malobra, así de, vamos a robarnos un dinosaurio, qué divertido. Como cuando le quitaron la cabeza a Jeremías Springfield, ¿no? En los Simpsons. Ah, sí, pero ese era para entrar a un club selecto de delincuentes. Pues que esto también pudo ¿tú que haber sabes también cómo? Pudo ser un acto de buleo. No te sino nuestra otra banda. Pero fíjate, es altamente sospechoso. ¿Cómo es posible que se hayan podido llevar un dinosaurio de 1.5 metros de altura? Que no esté empacado, en papel para envolver. O sea, está en una caja grande. Deje usted la caja, ¿cómo por lo la sacan puerta de ahí? O sea, exacto, deja cómo se lo hayan llevado, sino... ¿cómo fregados lo saca? A lo mejor es el dinosaurio que subastaban en eBay y que nosotros estábamos tan inocentemente anunciando. No, porque acuérdate que esos eran huesos auténticos de dinosaurio. Pero pues son mexicanos, a lo mejor es de plástico y dijeron, no, son huesos auténticos. Yo creo que una bonita familia lo tiene ahí en su sala. Ay, mira, para dar espectáculo a las visitas. Aquí está el próximo premio Nobel mexicano, el señor Mandurrabia. Ajá. Pero creo que no lo está escuchando, me está informando que cuando le llamé estaba matando un murciélago que se metió a su casa. ¿Y por qué mató murciélagos? Se mudó a Australia, señor Mandurrabia, ¿qué demonios? Pues yo creo, porque entonces, ¿dónde vive? ¿En una cueva? Pregúntale. Ok, en lo que resolvemos los problemas del señor Mandurrabia con los murciélagos, nos vamos a más rock and roll de las rolas que nos enviaron. Mandurrabia, no lo mates, es Batman. Y nos enviaron dos rolitas. ¿Y qué nos mandó? No vaya a ser que nos haya mandando a Yuri con la maldita primavera o algo así, porque tiene unos gustos medio rasposos el señor Javier Contreras. Bueno, pues nos mandó Javier a Prieto Contreras. Viaja al Cosmos con Mariano y Verano Fatal. Y también nos envió a La Lupe. Están buenas las rolas. Pues ¿no? Vamos a ver qué pasa. Estrada, porque es de Surfax and Roll Radio. ¿Qué? Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra.

Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Muy buenas noches, querido auditorio. Bienvenidos a su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde, el lugar donde pueden enviar todos aquellos cuestionamientos que perturban su normal comportamiento. La pregunta del día de hoy será formulada por nuestra seño productora. Adelante, seño productora. Godzilla, tengo una duda existencial. Siempre he querido saber, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Tiene alguna evidencia que soporte lo que usted dice? Perdón si lo ofendo, señor Godzilla. Está bien, me quedo callado. Innegable. Gracias. Gracias, señor Godzilla. Ya lo saben, amigos, si ustedes quieren preguntarle algo a Godzilla, envíen sus preguntas a sursexradio@gmail.com o a través de nuestro Twitter o nuestra página de fans de Facebook. Y esta fue su gustada sección, Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta. ¿Qué les pareció la pregunta de Godzilla? Pero espérense antes tantito porque tocamos a la Lupita con Tiempos Modernos y a Pietro Viaja al Cosmos con Mariano, Verano Fatal. Cortesía del señor Javier Contreras Garay. Javier Contreras Garay. Tuturututum. ¡Tarán! Pero qué, oye, yo estoy anonadada por esta verdad del universo que en exclusiva hemos revelado a través de Godzilla, nuestro... Sí, sí, ya lo saben que Godzilla tiene el alcance innegable porque tiene dos cerebros, uno en donde va normalmente el cerebro, o sea, en la cabeza, y otro en la base de la cola, entonces sabe perfectamente cómo expresarse. Pero la respuesta de hoy niega los planteamientos de los filósofos presocráticos griegos, ¿no? Es sin precedentes esta información. Y también deja tonto a Darwin y al creacionismo mismo. Iluminó mi vida, iluminó mi vida, me siento completa. Así es. Pues ¿qué noche tan especial la de hoy, René? Exacto, exacto. Y antes de irnos también quiero mandar un saludito a Norma, que acaba de llegar. Lástima, Norma, llegaste un poquito tarde, se está acabando el programa. Pero lo puedes descargar. Claro, lo puedes descargar y escucharás estos saludos otra vez grabados. Y te mandamos muchos besos, saludos y abrazos. Y también a toda la gente bonita y agradable que nos está escuchando. Pero espera, porque yo tengo que hacer un anuncio y este sí es muy en serio. A ver. Vértigo presenta el día de mañana el cierre del primer taller de la vida. Va a haber bastantes cosas, van a estar los participantes del proyecto, va a haber una exposición, va a haber una venta navideña, mesa redonda con personajes ahí bastante interesantes. Y se van a vender serigrafías a precios de productor. Van a estar bastantes personajes importantes de la escena, diría la querida Karina Almaraz. Y este lugar es Colima 23, local A, en la colonia Roma, y por supuesto que la entrada es totalmente libre. Así es. Pues asistan, porque no pueden conseguir más fino arte a buen precio, solo ahí. Solo ahí, en Vértigo, perfecto. Exacto. Y pues lamentablemente, el Subsex and Roll que tenemos por hoy ya se acabó. Señor productora, qué gustazo que estuvo usted con nosotros, sí, que no nos estuvo acompañarnos. Chicoteando por el Messenger, sino que estuvo en aquí, en vivo y a todo color. No, hombre, viendo que no es tan fácil hacer este programa, señora. Pues sí, pero eso no quita que entren a tiempo, que no anden popeando los micrófonos y que se oigan para sus radioescuchas. Bueno, la cosa es que estuvo muy bonito el programa, le agradecemos claro. mucho su presencia. Y a toda la gente que estuvo, que hoy estuvo bastante concurrida la emisión en vivo. Uh-huh. Y gracias a ti, René Aventuroso, que me prestaste tu cabina, tus rolas, tu programa y tu todo, últimamente. Es nuestro programa, ¿de qué hablas? Sí, familia. Pero últimamente andas tiranizando el repertorio de las canciones, oye. Tú sabes que si traes canciones se programan, ¿sabes? Si las bien. Pides. No, no es cierto. Si no. las pides, se programan. No hay y si las pido, ¿me las das, René? Exacto. Muy bien, lo tendré en cuenta. Y bueno, gracias también a ustedes, a la niña Fonema, que está aquí pidiendo más quórum y más participación en el programa. Y claro que lo tiene, nomás que no mete mano. ¿Perdón? No mete mano al programa. Bueno, ya vamos a cortar para meter mano y para pedírtelas y todo, ¿no? Ok, y bueno, gracias nuevamente por escucharnos. Ya saben que lo pueden descargar por Fábrica de Mitos. Y antes de irnos, los veo el sábado. Sí, seguro, por favor, es un evento muy importante, el tercer año de la emisión. Así se es. Dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Se requiere de muchas cosas, desveladas y correteadas y todo lo demás. Pero pues ahí nos vemos para cotorrear un rato. Repetimos que es en el Ex Galerón. El Ex Galerón. Que ahora en Zarco, es Espacio Sinapsis. Exacto, en Zarco número 32, cerquita del Metro Hidalgo, atrás del Templo de San Judas. Si meten en algún buscador de internet Espacio Sinapsis, van a llegar a la página y pueden encontrar un mapa. Sí, ahí donde dice contacto viene el croquis muy cotorro. Y si quieren llevar pues chelitas, sabritones, alguna cosa, adelante lo pueden hacer. O también pueden llevar 50 pesitos y se libran de estar yendo a la tiendita a comprar cosas. Pues sí, claro, y pues ahí los esperamos porque ahí vamos a estar todos. Exacto, también la señora productora tiene que meterle Fonema. Presupuesto a esa fiesta, por favor. Hombre, pues para vamos que a ver uno. De dónde. Vamos a ver de dónde sacamos. Y pues, ¿con qué rola nos despedimos? Ah, yo creo que ya sé con cuál. Nos vamos a despedir con una rola que le quiero dedicar a Eli. También un saludo. Que le había dicho que iba a poner una rola de Nancy Seed. No, mejor de Rita Pavone. Y luego no se dice acaparadora. No, acapara. Yo tenía un amigo en la universidad que le apodábamos el Dios. Ajá. Y también cuando se emborrachaba, acaparaba las bocinas y se ponía a programar música. Ya tiene como 3 programas fácilmente que yo ni las manos meto, René Venturoso. ¿Qué pasa? Porque no te has puesto bolsa. El próximo programa va a ser con pura música. Ah, ya sé, es el último programa del año, ¿verdad? Uh-huh. Maldita sea. Y bueno, ya veremos qué pasa. Pero por ahora también otro saludo más a Norma porque dice que no escuchó el primero. Ay, Norma. Por favor, más atención, menos distracción. Y ahora regaña los radioescuchas, por favor. ¿Qué está pasando? René, basta, somos adultos. Está bien, perdón, discúlpeme también. Perdón, señorita Norma, no era mi intención. Y ahora sí, ya vamos a música porque estoy desvariando bastante. Esta rola va dedicada a Eli y a todas las chicas guapas, ¿por qué no? Gracias. ¿Esto fue? Sur Sex and Roll Radio. Por arreo de la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah, nos vemos el sábado. No los cordero mai. Voi, aiutatemi voi. Voi, raccontatevi un po' di me. Che si ricordi che in un angolo di mondo esisto anch'io. Ho bisogno di lui. Príncipe Azul, gracias por escuchar y hasta la próxima. Hasta el sábado, ahí te veo y saludos a Oscarito. Oh,